que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny y Residente conquistan The Tonight Show. Con una gran presentación en el programa de Jimmy Fallon, interpretaron Bellacoso en vivo en un recital que involucró a 4 cantantes de apoyo que les ayudaron con los coros. El público no tardó mucho en reaccionar al ritmo de los latinos, quienes muy prontamente se coronaron como reyes de la pista, así como por haber realizado uno de los mejores shows de late night más longevo de la cadena de televisión NBC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.